Muy bien. Entonces abrimos una rondita, si les parece, de algunas intervenciones. Clarificaciones, porque... Una pregunta. Sí. Yo te quiero... Sí. Quiero saber si ya en algunos países se está haciendo algo respecto al salario mínimo para las amas de casa. Y porque me ha parecido hoy que sí, que en algunos está empezando a salir. Y también creo que en Argentina, hoy que estaba empezando a estudiar lo de la... el trabajo remunerar mejor y con servicios sociales con derecho incluido a las trabajadoras domésticas. Lo que yo sé, salario, Yara, Lu, bueno, hasta ahorita. Yo quería ver si podríamos, bueno, podría tocar un poco el punto de la polémica o el debate en torno a la denominación o el concepto de trabajo afectivo. Ah, sí. Sé que te voy a hablar más. Sí, pero... sí. Sí. Bueno, no, a mí me parecía muy importante cuando mencionaste que una de las luchas, digamos, a las que había llegado el movimiento feminista en los años 70 había sido lo de liberar, digamos, el trabajo reproductivo de su sujeción al capital, ¿no? Entonces yo lo que te quería preguntar era, ahora esa consigna, ¿cómo puede ser relanzada? Porque con la digamos, en ese contexto de crisis de la reproducción del que tú estás hablando, esa idea de volver a poner el trabajo reproductivo al centro de la lucha me parece fundamental e incluso adquiere, digamos, un significado que rebasa totalmente la lucha de género. Digamos, la incluye y la enriquece aún más, porque pues implicaría de alguna manera pensar de poder liberar la esfera de la reproducción social, es decir, la reproducción de la vida, de las sujeciones al capital, poner esa idea al centro de la lucha, transforma totalmente el sentido mismo de la lucha, de muchas de nuestras luchas. O sea, ¿qué implicaría realmente? Sí. Digamos, ¿qué dimensión tiene poner al centro y repensar nuestras luchas desde esa perspectiva que estás sugiriendo, ¿no? Liberar realmente la reproducción de la vida de la sujeción al capital. ¿Qué implica? ¿Qué tamaño tiene? ¿A qué transformaciones nos obligaría? De alguna manera. Y por acá, si quieren ya con esta última. Pues, a mí, estaba pensando en la cuestión de cómo podríamos cambiar la dinámica del trabajo doméstico, ¿no? O sea, ¿qué hacer? En los términos, justo pensando que el trabajo de reproducción es un trabajo que podríamos denominar como cotidiano, yo entiendo que la demanda al Estado está inserto dentro de la lógica que vivimos, ¿no? O sea, no podemos en este momento fingir que no existe y entonces hacer nuestra lucha sin pensar en que estamos en el Estado capitalista que pero no sé, siento que sería importante que reflexionáramos y tratáramos de trascender en medidas, por usar una palabra un poco, ¿no?, que no me gusta tanto, medidas para encontrar respuestas concretas a cómo, más allá de, la única que se me ocurre a mí es colectivizarlo, ¿no? O sea, colectivizar el trabajo doméstico y con eso, pensando que justo las lógicas de este, no, obviamente y con toda la intención han sido puntualizadas en las mujeres, ¿no? O sea, no ha sido una casualidad que nos ha tocado a nosotras ser las reproductoras, pero que en realidad me doy cuenta, en mi vida, que pues son lógicas estructurales que se reproducen en otros sujetos, no en los hombres. O sea, que incluso un hombre puede asumir el lugar del trabajo doméstico y se reproduce la misma lógica de que tu trabajo... Pues de que en sí el trabajo no vale, ¿no? Y no puedes entender lo que está pasando porque no eres un asalariado y además de todo no eres un hombre como deberías de ser porque el macho es un macho proveedor, ¿no? Entonces, pues sí, pensando que son lógicas estructurales, ¿qué hacer? Y les digo, la única que se me ocurre es colectivizar, pero si se nos ocurren otras, o cómo sería esa colectivización, esa era una. Y después, que a mí me parece curioso que... Tú mencionas que en los 70s el feminismo había encontrado la demanda de la liberación de ese trabajo de reproducción como su lucha, ¿no? Entre otras cosas. Y me parece curioso porque justo pensando en una parte muy pequeñita de América Latina, en Centroamérica, los grupos que estaban impulsando un movimiento revolucionario no encontraron en la demanda de la lucha por la transformación del trabajo de reproducción una demanda de nada, ¿no? O sea, de hecho yo creo que, no puedo afirmarlo del todo y habría que ponerle muchos matices, que el trabajo de reproducción dentro de un grupo revolucionario guerrillero también era un trabajo que no se consideraba importante. Y era un trabajo que las mujeres, bueno, los testimonios que yo he leído, las mujeres asumían que lo hacían, y sí tiene sentido en cierto punto, y requeriría una discusión mucho más tarde que no podemos hacer aquí, que lo hacían porque ellas eran las que sabían hacerlo. O sea, ¿por qué van a poner a cocinar a alguien que va a hacer comida que sabe fea? Uh-huh. ¿O por qué alguien va a cuidar a los niños y los va a cuidar mal? Sí, bueno. Y sí tiene sentido esa funcionalidad, pero pensar justo que en ese momento que tú mencionabas, en realidad en Centroamérica no era la lucha, no era la discusión y no se consideraba un tema, pues que se tenía que quebrar, ¿no? Y justo cuando tú mencionas que el feminismo se para como movimiento, como fuerza, y yo sé que también es que Centroamérica es muy chiquita y no podríamos considerar que su fuerza es avasalladora con relación al mundo, pues surgen grupos como Las Dignas, ¿no? Que en El Salvador se reivindican como un grupo feminista y que han sido las que han tratado de recolectar testimonios de exguerrilleras para tratar de encauzarlos con qué vivimos como mujeres y qué vivimos como desde una perspectiva feminista y qué críticas constructivas, qué críticas para rehacer el quehacer revolucionario podemos hacer desde ahora, ¿no? Desde nuestra vivencia como en ese momento de mujer. Entonces me gusta, me parece curioso que tú menciones esos momentos cuando en Centroamérica no está. Se vivieron como al revés, ¿no? En los 70 no existía, bueno, al menos que hayan sido una fuerza muy fuerte, no existía un movimiento feminista. Cuando posterior a la guerra y como producto de esa revolución, pues sí, empiezan a emerger las mujeres diciendo, pues vivimos como guerrilleras o como víctimas de la guerra porque nos fuimos desplazadas y lo que sea, pero no teníamos esa perspectiva. Ahora la podemos tener y esto es lo que tenemos que decir. Sí. ¿Está ahí? Sí, otra aquí pregunta. En el notabón. Oh. Sí, ahí. Ok, sí. ¿Tú o tres aquí? Sí. Bueno, entonces, a ver, estaba Daniel, Pau y allá la compañera. Sí. A mí me parece un momento interesante de la discusión y del contexto mundial recuperar algunos debates anarquistas contra el trabajo, porque también me preocupa que estamos ahora defendiendo el trabajo cuando podríamos deshacernos de él. O sea, el trabajo en su sentido etimológico y el trabajo en el sentido capitalista, porque en sentido etimológico, al menos la etimología aceptada de trabajo es castigo, el tribalium, aquella cosa de tres palos con la que se castigaba al que trabajaba. Y también recuerdo la charla que nos dio hace 2 años Silvia Rivera, donde en el caso aymara también no hay una palabra para designar trabajo más que castigo. O sea, el trabajo como lo entendemos, el trabajo en la forma moderna se mira como un castigo. Así, también creo que es un buen momento para empezar a configurar otras maneras de designar estas actividades prácticas de reproducción de la vida social más allá del trabajo, porque también me parece que es una cadena argumental que nos mete en una trampa. Porque justo tú criticas en Calibán y la Bruja esta idea que el mismo Marx reproduce, que en la que pareciera que toda la fuente de riqueza social es el trabajo. Y entonces, ¿dónde queda el ocio? Sí. ¿Y cómo el ocio podría ser aquel espacio de reproducción de la vida social que tendríamos que empezar a privilegiar más allá del trabajo? Y no es porque el ocio no sea una actividad práctica, pero es una actividad práctica que no puede monetarizarse o cuyo espacio de medición social no es cuantitativo sino cualitativo. O sea, el ocio no puede cuantificarse sino medirse cualitativamente como una capacidad donde una colectividad puede reproducir todas aquellas cosas en un tiempo extraordinario, ¿no? El de la fiesta, el del reposo, el de escribir poesía, el de hacer música, que bueno, y eso tal vez lo podemos discutir en las siguientes sesiones, pero que es una discusión de desplazar también la relación hacia la tensión valor de uso valor y pensar la relación del valor de uso como una parte femenina, en sentido no solamente biológico, sino en sentido simbólico, es decir, esta parte femenina que reproduce una colectividad versus en la valorización del valor, que es la parte masculina, racional, cuantitativa, abstracta. Y bueno, tal vez eso lo podemos discutir más adelante, pero creo que ahora podemos aprovechar para pensar hasta dónde la categoría de trabajo nos sigue siendo funcional, ¿no? O no nos va a meter a una trampa. Sí. O sea, justo ahora que no hay trabajo, es paradójico que todos demandemos el trabajo. Sí. Cuando podríamos recuperar el principio anarquista de todos contra el trabajo. No solamente anarquista. Bueno, pero es lo sí. que no creen. Sí, sí, sí. Una duda que me surgió sobre lo que dices de la exigencia en alguna parte de la remuneración del trabajo doméstico. En este caso, siendo será al Estado, ¿no? Lo que entendí. Yes. Entonces, siendo una exigencia del Estado, ¿no se permearía también con condiciones específicas para la remuneración? Entonces, también esto haría como un círculo vicioso para la misma reproducción de la que las mujeres son el acto fundamental. Ok, muy bien, sí. Sí, yo quería plantear, bueno, ya hablaste tanto del salario como del dinero como elementos destructivos de la, de la reproducción social. Y has puesto sobre la mesa, pero no lo has explicitado, la mercancía o la mercantilización. Sería bueno si pudieras explicitar más ese elemento, pues el elemento de la mercancía y su papel en el proceso de destrucción de la reproducción humana. Otro punto importante que me parece es... Salud. Ya estoy hablando. Yo, bueno, creo que también sería, bueno, esta es más aportación que pregunta. Yo lo que veo en este fenómeno que tú mencionabas de la entrada de la mujer en el campo del trabajo productivo, yo creo que tiene que ver mucho con la violencia que hoy se vive, porque a la mujer se le construyó entonces, a la mujer trabajadora en el ámbito productivo se le construyó como un enemigo, o enemiga en este caso, del hombre trabajador del ámbito productivo, como alguien que le disputa ese espacio. Y en esta nueva etapa de acumulación o de despojo ampliado, el que haya más contendientes por el mismo puesto de trabajo, amplía la violencia, y la violencia de género, que de por sí es estructural, también, pues también se ha potencializado, como tú bien lo comentas. Y bueno, de lo que comentaba la compañera, yo creo que lo que ve, yo por donde entiendo pues el argumento de Silvia, más bien se está planteando un análisis general pues del proceso de transformación de la relación económica. Porque si es verdad que en ciertas zonas de Centroamérica ese no era el debate, en otras sí. En Nicaragua, al triunfo de la revolución sandinista, se dan movimientos muy fuertes que ya se habían gestado como movimientos de mujeres desde antes del triunfo, y que al triunfo de la revolución sí hacen incluso análisis nacionales que tratan de poner sobre la mesa de discusión el trabajo, el pago salarial al trabajo doméstico en la propia Nicaragua. Entonces, yo lo que entiendo es que se está hablando de un movimiento que tenía muchas vertientes, tenía muchas formas de darse. En algunos países centroamericanos tienen los mismos fenómenos, en otros no tienen los mismos fenómenos, pero a mí lo que me parece más importante es la observación de que a mediados de los 80 desaparece el feminismo como movimiento. Justamente a partir de la necesidad de las mujeres, bueno, y de esta estrategia que tú comentas como error, sí, de entrar por la lucha de lo productivo y abandonar absolutamente la dignificación de la vía reproductiva, sí, del trabajo. ¿Y hay otra acá? Sí. Yo te oí ayer y te estoy oyendo hoy, y es como mágico para mí, porque tengo 4 años en el feminismo prácticamente, y tenemos el proyecto este de remuneración al trabajo en el hogar, plasmado ya en uno que puede ser un partido político importante más adelante. Y lo único que me queda claro, porque las palabras exactas que tú dices y que yo nunca te había escuchado, están ahí, plasmadas, con ideas de muchas de nosotras. Entonces, lo que sí me queda claro es que lo que sí es natural en las mujeres es la lucha por cambiar las cosas. Es muy bien. Sí. Y acá, un montón de preguntas, good. Sí. ¿Quieren hacer una pausa después? Pero yo creo que no. Para son habituadas, son habituadas. ¿Le seguimos? Sí, siento usted, ¿no? No. Entonces le seguimos. Bueno, yo voy a empezar de la última pregunta. Después salgo. O maybe no. Cambio de. ¿Dónde estamos? La primera. Un poco que le. Okay. Sí. Me parece que la primera pregunta estaba una pregunta conectada a la cuestión del salario laboral doméstico que tú me preguntabas y que se daba en Argentina, en algunos países. Sí. Ma efectivamente. El discurso del salario al trabajo doméstico ha circulado en algunos ambientes como en Nicaragua, como país de la América del Sur, la Argentina un poco, y yo creo que el país que ha aplicado más ha sido el Venezuela, donde en Venezuela estaba un movimiento en los años 90 para el salario laboral doméstico que ha influido sobre la política institucional. El gobierno del Venezuela ha propuesto o ha dicho que va a introducir la pensión por las amas de la casa, por la mujer que hace el trabajo. Como yo decía ayer, no sabe por qué, pensiones, pero no salarios, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Para enfrentar esta gran crisis de reproducción que está, sobre todo para enfrentar las luchas de las mujeres contra la procreación, porque una manera en la cual las mujeres han cercado de reducir su trabajo ha sido de producir menos niños, ¿no? Y por ejemplo, en Europa ha sido un bajo de procreatividad tremendo, ¿no? Por ejemplo, en Italia ahora no se reproduce. Solamente con la inmigración riesce logra mantener, ¿no?, a un nivel de reproducción, pero muy, muy, muy, muy bajo. Y han introducido, como se dice, premios de productividad, ¿no? Un poco de dinero si tú haces una hija. ¿Sí? No es nada a que ver, ¿no? Nada a que ver con un salario, ¿sí? Nada a que ver con una reestructuración verdadera de este trabajo. Es solamente un premio de productividad para que sirve a respaldar, ahorrar al Estado, servicio social, etc. ¿No? La polémica sobre el trabajo afectivo. Yo no sé si aquí se conoce el tipo de teoría que fue propuesta, ¿no?, para algunos marxistas definidos autónomos, que han propuesto una teoría, por ejemplo, Antonio Negri, Michael Hart y otros, que han propuesto una teoría la cual dice que con la reestructuración del trabajo en la economía global, ¿no?, se ha producido un gran cambiamiento en la natura del trabajo mismo, que a hoy la gran parte del trabajo es, no es trabajo de producción de cosas físicas, ma es trabajo de producción de cosas inmateriales, ¿no? Que el trabajo a hoy se nutre principalmente de conciencia, ¿no? No de fuerza física, ma de conciencia, que a hoy prácticamente como tendencia todo el trabajo asume una dimensión afectiva, afectiva que es una dimensión relacional, porque el trabajo construye relaciones. Yo soy muy cauta y crítica de esta posición, porque me parece que es una manera de agradecer a las feministas, de agradecer a un movimiento feminista que ha hecho una gran crítica al concepto de trabajo y una gran análisis del trabajo emocional, afectivo, etcétera, ¿no? Y de decir, es parte a mi opinión de una poco una manobra para decir que todo el trabajo ahora es un poco el mismo, ¿no? Que el trabajo sea feminizado porque es precarizado, porque no es el trabajo salariado como estaba en el pasado, que los hombres se son feminizados también porque no tengo seguridad, entonces el trabajo es afectivo porque necesita crear relaciones sociales, pero el trabajo siempre ha creado relaciones sociales, siempre ha sido necesitado, ¿no? Ha sido condicionado para la creación de relaciones y ha sido productor de relaciones sociales. Entonces, conglobar muchas cosas que no son la misma, porque es verdadero que con la mercantilización de la vida que la globalización ha promovido, ¿no? Ha sido un incremento, ¿no? En la mercantilización de las emociones del trabajo, ha sido una expansión del trabajo afectivo, ¿no? Pero esto ha nada a que ver con la idea que todas las formas de trabajo a hoy son afectivas, ¿no? Está una mercantilización del trabajo afectivo, ¿no? Están análisis muy interesantes, por ejemplo, de cómo la dimensión afectiva se ha sido incorporada en muchos tipos de trabajos, por ejemplo, trabajo de ventas, trabajo de camarieres, ¿cómo se dice? De meseros, trabajo, ¿no? De la hostes de los en el aire, ¿no? Sí. Que es principalmente trabajo hecho para mujeres, ¿no? Y que introduce una regimentación del trabajo, de las emociones. Yo no sé si me puede explicar bien. Una mujer es muy interesante, Emma Dowling, una mujer inglesa que ha trabajado por muchos años como cameriera, como mesera. Como mesera en un restaurante muy de lujo, ¿no? De lujo. De lujo. Sí, me contaba cómo ahora se organiza este trabajo, ¿no? Y cómo usan, cómo han sus emociones, su capacidad, ¿no? Que le dicen, I cannot speak this in English. Parla in italiano. Le dicono quando è che deve stabilire il contatto con gli occhi. Quando un cliente viene, a quanti metri di distanza deve stabilire un contatto con gli occhi, no? Come? Per esempio, le dicono a quanto. No, per esempio, le dicen, perdón, me pasa sempre quando intento traducir. Que ella necesita establecer con el cliente un contacto con los ojos. Pero a cuántos metros de distancia ella debe guardarlo. Le dicen, tú no vas a vender una comida, tú vas a vender una experiencia. Entonces, cuando le habla de sus carnes, de su pan, ¿no? De su bebida, ¿eh? Tú debes hacerlo de una manera, ¿no? Naturalmente, como se pone, como se veste, todo, uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto es una regimentación y utilización de las emociones, ¿no? De la vida afectiva de una persona. Y muchas de mujeres que trabajan en estos lugares públicos, que son obligadas a este tipo de trabajo, ¿no? Regresan a la casa a la noche, exhausta, agotada, emotivamente también, agotada. Porque siempre necesita sonreír, siempre necesita, ¿no? Crear una experiencia para otros, sí, sí, emocionante, mientras te come un pedazo de carne, ¿no? Sí, sí, sí, entienden, ¿no? O sea, ahí como, sí. Ya, perfecto. Pero esto es un trabajo particular. No se puede generalizar sobre el trabajo afectivo. Bueno, tú preguntabas cómo cambia a partir de la reproducción, ¿no? Una lucha. Yo pienso que cambia en muchas, muchas maneras, que necesita pensar a la cuestión de la reproducción conectada a la lucha en muchas, muchas maneras. Ante todo, a partir del concepto de la práctica de la reproducción, se puede hacer un análisis y una crítica de las formas organizativas de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, hemos descubierto que muchas de las formas de movimiento, ¿no? A partir del movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista ha sido una crítica muy severa de cómo se organizaban los grupos masculinos, no solamente para las relaciones de poder, sino cómo se organizaban, ¿no? Por ejemplo, que no se puede empezar un encuentro una hora después, la hora después. Sí, porque si tú eres una mujer, si tienes niños y debes pagar algo que te cuida a los niños, tú tienes que haber un horario, ¿no? No se puede continuar una discusión indefinidamente, que este tipo de práctica ha creado una exclusión, ha creado un mecanismo de exclusión dentro de los movimientos, excluden, muchas veces nos decimos que los movimientos masculinos dominados por los hombres son movimientos de la sobrevivencia de los più fuertes. Que los movimientos masculinos son dovuti a la sobrevivencia de los más fuertes, ¿no? Sí, sí, claro que es la sobrevivencia, ¿no? Porque tú debes ser muy bien físicamente, listo a hablar por horas y horas, como si nada se pasía a la casa. Esto es una primera consideración, ¿no? Y segundo, toda lucha debe reproducirse. Toda lucha debe reproducirse. Si miramos a la historia pasada y presente de la lucha, se puede ver el papel fundamental que la reproducción ha sido en la reproducción de la lucha. Por ejemplo, en Argentina, cuando hacían los bloqueos, las mujeres han llegado su, han aportado las péntoles en la estrada. Han organizado ollas comunes en las calles, las sí, mujeres. Sí, han cocinado en las calles, ¿no? Las mujeres han cocinado en las calles y han creado formas de reproducción colectiva en las calles que han servido, han sido fundamental para la continuación de las luchas, ¿no? También las mujeres en las barricadas, ¿no? Por el cuidado de los niños. La historia de las huelgas, particularmente las huelgas que han continuado por muchos meses, ¿no? Cuando una huelga se continúa por mes, tú empiezas a ver que la cuestión de la reproducción es importante. Porque no tener alguna autonomía respecto a la reproducción, ¿no? Y alguna capacidad de reproducirte dentro del movimiento es una derrota. La lucha no se puede continuar sin un proceso de reproducción. Y a nivel más general, la cuestión de la reproducción es fundamental, ¿no? Por cambiar el mundo. porque la cuestión de la reproducción es la cuestión también de los aportes de género, de las relaciones de género. Yo decía, por ejemplo, que la violencia de género, la violencia contra las mujeres o la violencia contra algo, cualquier miembro de la comunidad, la violencia contra cualquier miembro de la humanidad, es violencia contra la lucha, ¿no? Es el camino más rápido por la derrota. Que no se puede haber un movimiento de lucha, no se puede haber una lucha exitosa, ¿no? Cuando está tan violencia en la comunidad que es en lucha. Entonces es necesario que las mujeres, ¿no?, contesten a los hombres, no solamente que la violencia contra ellas es inaceptable, sino que él sabotaje en la lucha. ¿Qué es esto, no? Muchas veces las mujeres han necesitado de luchar contra los hombres por poder luchar contra el capitalismo. Cuando los hombres te impiden de sortir de la casa, de salir de la casa a las noches, de encontrarte con otras mujeres, de ir a una demostración, él sabotaje la lucha. Él es necesario luchar. Entonces, una alta crítica a Marx, que no ve que la lucha de clase empieza frecuentemente en la casa. Empieza con una lucha contra las relaciones de poder dentro de la casa, relaciones que confirman que ¿cómo se dice portare? Que llevan el Estado nella casa. Que cuando un hombre se comporta en esta manera, él se comporta como representante del Estado. Él es la policía en la casa, ¿no? Es muy importante. Las compañeras chilenas decían: democracia en la cama, democracia en la casa, democracia en el país, ¿no? La democracia comienza en la casa y en la cama también. Sí, sí, en la cama también. Bueno, esto me parece. Y esto se conecta con lo que tú, sí, de la cuestión de, estaba una otra pregunta, del hecho que en muchos países, como en muchas luchas como El Salvador, ¿no?, las mujeres no se organizaban, la cuestión de la reproducción no era central, ¿no?, porque estaban dentro de esquema, viejo esquema socialista. Que sí, que no, donde una prioridad. La reproducción es completamente neutralizada y despreciada. Es despreciada porque si tú lees la descripción, todos los padres del socialismo han despreciado el trabajo doméstico y lo han visto mirado como una actividad precapitalística, ¿no?, que salía industrializada, que no tenía el nivel de productividad de la industria. La industria ha sido para el socialismo un paradigma, un canon, ¿cómo se dice? Un canon, que se debía aproximar, ¿no?, que ponía las bases materiales por la sociedad del futuro. Entonces el trabajo doméstico paría una cosa que, sí. Entonces, es verdadero que la manera en la cual el capitalismo ha organizado el trabajo doméstico es muy bárbara. Pero no es verdadero que no es productiva. Es bárbara porque aísla las mujeres, aísla los hombres, aísla los niños, ¿no? Porque es organizada de una manera que desagrega, que rompe la solidaridad en la comunidad, ¿no?, que crea una individualización, una atomización de la reproducción, que es también un factor de destrucción de la solidaridad comunitaria, ¿no? Todas las casas pequeñas, crea una idea de aislamiento, una realidad de aislamiento. Pero yo soy convencida que el capitalismo ha creado este tipo de aislamiento porque estaba la manera más productiva de organizar la reproducción social. Porque si que la disgregación de la reproducción ha sido la condición para la cooperación nel puesto de lugar salariado. El capitalismo lleva los trabajadores juntos nella fábrica, ma necesita disintegrarlo, disagregarlo en la casa, en la comunidad. Yo creo que si había una historia del capitalismo dove la cooperación, la agregación fu completa nel processo di riproduzione, come nel processo di produzione, saremo in una situazione molto differente. Staremo in una situazione totalmente differente. E io credo che si può documentare storicamente. Per esempio, la pianificazione che il capitalismo statunitense ha fatto nel periodo después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y 60, ¿no? Para construir este sistema barbárico, ¿no? Que se llama Levittown. Levittown es un sistema de construcción de habitaciones, ¿no? Son las habitaciones, una casita aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí. Todas lejanas de la fábrica, de lugares de trabajo. Fue una planificación política pensada en todos los detalles, Está una feminista americana que se llama Dolores Hyder, que ha escrito un libro muy, muy, muy bueno, muy fundamental por comprender esto, ¿no? Porque, ¿cuál fue la situación? Yo creo que es paradigmática. ¿Cuál fue la situación al termine della Seconda Guerra Mondiale? Stava una popolazione di jóvenes masculini, che avevano sido deslocati nel periodo della depressione, no? Deslocati e también avevano esperito nel periodo della grande depressione economica degli anni 20, relazioni comunitarie molto forti, los obomen, no? Se parlava de los obomen estaban estos jóvenes que no tenían trabajo y se movían en el país, y muchas veces se encontraban en estos lugares comunitarios. Después habían la experiencia de la guerra, y la guerra fue, con toda su perversidad, una experiencia comunitaria por muchos hombres, siempre insieme, una gran solidaridad, porque tú vienes tu compañero que se muere, bueno, regresa en un país que donde realizan, se dan cuenta que lo que por lo cual lucharon no había realidad, que la democracia estaba un sueño, sí. Entonces estaba una generación peligrosa, muy peligrosa por el Estado, por el capital. È necessario disciplinarlo. Come lo disciplinarono? E qui c'è un documento storico. Che pensavano? Ah, vamos a dargli una casa, una casita, lejana del lugare del tabacco. E questo significa che quando tu termina con tuo tabacco, tu quieres tomar la macchina, partir, non puede hablar con los otros trabajadores, non puede ir al bar, al sindacato, non puede continuar tu lucha. Gli damo una casita, por su, en esta casita, ellos con sus mujeres, e pensavano todos los detalles, persino, hasta è un pequeño piezo de jardinos, un pedacito de jardín que cuando tenían tiempo podían tomar la erba, cortar la erba, ¿no? Y una stanza, una cama con sus útiles, bueno, un cuarto con sus. Yo digo esto por decir que la organización de los lugares domésticos, no, nel capitalismo non fu un accidente, no fue una concesión a forma de lugares precapitalísticos. Al contrario, en la sociedad precapitalística el trabajo de producción es trabajo de cooperación, es trabajo colectivo. Ha siempre sido, las mujeres del precapitalismo trabajaban juntas muchas, muchas veces. Limpiaban, lavaban, bueno. Entonces yo soy de acuerdo que es muy, muy importante. Ah, un'altra cosa. Nella rivoluzione russa, all'inizio della rivoluzione russa, si hicieron experimentos de industrialización del trabajo doméstico. Se construyeron industrias, se construyeron, ¿cómo se dice? Fábricas. Fábricas de reproducción, ¿no? Donde todos tenían una cama, pero fueron rechazados de muchos obreros y obreras, ¿no? No les gustaba de ser como una fábrica. Para reproducirse. Para reproducirse. Entonces yo creo que los capitalistas americanos, europeos, aprendieron mucho de este experimento que se hicieron en la Rusia bolchevique, ¿no? Y aprendieron que por poder controlar, domesticar la clase obrera, estaba necesario darle una mujer servidora, darle una casita, darle un sentido de patrón, que en su casita estaba un patrón. Entonces, en esta manera, podían servir en lugares de trabajo. Bueno, yo son de acuerdo que se debe colectivizar. Colectivizar tiene un poco un sentido, me gusta el concepto de cooperación, que está la lucha por la revalorización del trabajo doméstico, debe ser una lucha por reclamar recursos por este trabajo, reclamar recursos y también para reorganizar este trabajo de una manera cooperativa. Entonces necesita repensar, reorganizar la casa en una manera que no es aislada, en una manera que es conectada con el barrio, ¿no? Está un pensamiento feminista sobre esto. La misma Dolores Hayden ha escrito un libro muy, muy bueno, que se llama Dolores Hayden, sí, que se llama, el libro se llama The Grand Domestic Revolution, La Grande Revolución Doméstica. En este libro, esa colecta la historia de muchos, muchos grupos feministas de Estados Unidos, un poco en Europa, de que estaban anarquistas, socialistas, pero todas pensaban, y anche un poco burguesa, que pero todas pensaban a cómo reconstruir, a cómo cambiar la manera en la cual se reproduce la vida. Este es un libro muy interesante, y ella también muestra cómo este tipo de actividad fue reprimida para el Estado, muy, muy fuertemente. Es un discurso muy grande, pero sí, necesita reorganizar el trabajo doméstico y crear nueva forma de agregación, ¿no? Y que muchas actividades. ¿Por qué trabajo? Yo soy de acuerdo, es necesario cambiar la palabra. No, es necesario cambiar la palabra. Sí, trabajo. Sí, en la historia del trabajo. Trabajo es una actividad penalizante. Sí, trabajo significa explotación. Bueno, cambiamos la palabra. No, cambiamos la palabra. No. Todavía, muchas actividades. Todavía yo no pienso que se puede construir una sociedad sobre el ocio. No. No. Si ocio es la palabra que tú prefieres, bien, pero es necesario cuidar a los niños, es necesario producir nuestra comida, es necesario. Entonces, lo importante es darse cuenta que en esta sociedad toda esta actividad ha sido degradada. Ahora, cuidarse de los niños, preparar la cocina. Muchos hombres pelean. Would do anything to avoid this. No hace nada para evitarlo. Los hombres harían cualquier cosa para evitar ocuparse de esta tarea. Sí, porque parece un trabajo no creativo. Y esto es la consecuencia de toda una captura capitalista de este trabajo que ha impuesto formas de no completamente, porque yo creo que está un aspecto creativo en este trabajo también. Ma creo que parte de nuestra lucha es de recuperar la creatividad, porque en principio este trabajo es el más creativo del mundo. ¿Qué está más creativo que no crear, construir la vida, ¿no? La nueva generación, educar, ¿no? Que significa introducir en el mundo nuevos pensamientos, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de vida, ¿no? Aquí estamos, entonces. Bueno, no sé, ya sé. Sí. Tú preguntabas. Sí, un poco interesante. Es una pregunta que viene sovente. Tú preguntabas, si pedimos salario para el trabajo doméstico y lo conquistamos, el Estado no va a imponer condiciones particulares de trabajo que debemos... ¿sí? Sí, pero están... ¿Ya? Sí. Este tipo de pregunta... encubre el hecho que ahora el trabajo doméstico no es un trabajo libre que nos hacemos según nuestra voluntad, deseo, etc. Es un trabajo que es muy condicionado. Es un trabajo que es muy condicionado. Y nuestra perspectiva en la campaña en la cual yo participé fue que hacer, poner este condicionamiento de una manera explícita y no implícita estaba importante porque en esta manera se podía luchar, ¿no? Cuando tú sabes, ok, esto es lo que te quiere, tú puedes luchar. Cuando tú presumes que es natural, es muy difícil luchar. Es muy difícil porque el condicionamiento es un condicionamiento que está y que es muy perverso porque no es reconocido. Pero si tú piensas, ¿no?, a la vida de trabajo doméstico de una mujer, tú sabes que está muy condicionada, que no dice, oh, ¿qué voy a hacer?, ¿qué quiero hacer? No, que está todo un condicionamiento muy particular, a comenzar de la escasez de dinero, a comenzar del hecho que tú necesitas disciplinar a los niños. Tú necesitas no solamente limpiar su cama, ma necesitas decirle, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. Mi mamá siempre me hablaba del futuro. Oh, no puedes hacer, ¿cuándo tú? Sí, es tu futuro tremendo, que siempre estaba lá. Yo decía, ma escucha, ¿no? Yo espero de haber una vida un poco decente. Porque siempre esto, oh, no puede porque en el futuro, ma por favor, dame un poco de esperanza. Sí. Bueno, yo creo que es importante reconocer y creo que, como la cuestión del dinero, ¿no? Yo creo que ciertamente el dinero no es el rapporto salarial, no es un rapporto liberatorio, ma por los esclavos, si tú eres en una condición de esclavitud, ¿no?, ponerte como trabajador salariado es un momento de fuerza, es un cambiamiento importante, ¿no? En cualquier situación de lucha tú debes confrontarte antes todo de lo que son las relaciones de fuerzas y cómo puede cambiar las relaciones de fuerza en tu favor, ¿no? Estaba la mercancía, la cuestión de la mercancía, muy, muy importante, el mercado. El mercado no es, el mercado es siempre descrito como un lugar de libertad, el mercado te libera, ¿no? La economía de mercado contra la economía planificada. Ma el mercado es un territorio de esclavización. Y yo creo que las mujeres son en una posición privilegiada para comprender cuánto esclavizante es el mercado, porque a hoy todas partes de nuestro cuerpo es emoción, ha sido traducida en mercancía, ¿no? Tú has razón, que la competición que se ha introducida entre hombres y mujeres por el lugar de trabajo, ¿no? Por el trabajo, es una de las motivaciones de los factores de la violencia contra las mujeres. No es el solo, porque está un factor de competición que los hombres han miedo que las mujeres van a reemplazarlo, ¿no? Pero está otros factores también. Un factor es lo que las mujeres no son listas a dar los servicios, ¿no? Las mujeres piden autonomía, ¿no? Que los hombres no tengan el poder económico que tenían por comprar, por negociar sus relaciones con las mujeres, ¿no? Que el salario estaba el territorio, estaba el terreno de la negociación, ¿no? Esto también es un factor de violencia, que si tú no puedes tomar servicio con el dinero, con el salario, tú lo obtienes con la violencia, ¿no? Otro factor es también la crisis económica de los hombres, el miedo de la dependencia de las mujeres también. En los Estados Unidos una gran cantidad de abortos son causados por el golpeamiento de la mujer. Se registra que cuando una mujer está embarazada, los hombres la golpean más, ¿no? Que ser embarazada te expone a la violencia en una manera más grande, ¿no? Y yo creo que este miedo de la dependencia, este miedo de y ser responsabilizado en una situación en la cual tú no tienes, no sientes de haber, ¿no? Y también porque las mujeres quieren ser enfrente de muchas luchas. Lo que se pasa con Gladys. Gladys la amenazaron de muerte, Gladys Tsu-Tsu la amenazaron de muerte porque es una mujer que siempre más ha sido una mujer luchadora, que es conocida como una mujer que lucha por las mujeres. Ahora esa yo voy a describir uno de los proyectos en lo cual es involucrada, que es un proyecto de un coraje, ¿cómo se dice? Valor. De un valor increíble. Vos sabes, ella dice que no, Luis Pile, ¿no? Luis Pile, el vestimento de pueblos en Guatemala, de muchos pueblos en Guatemala, ¿no? Ha sido glorificado para el Estado, ¿no? Ha sido glorificado como un símbolo de la población guatemalteca, ¿no? En un ámbito muy mercantilizado de turismo, ¿no? Y, entonces, ella con otras mujeres han creado un proyecto por usar Luis Pile, pero para contestar, para publicizar la violencia contra las mujeres que se pasa en Guatemala. Entonces, están construyendo un exhibit, ¿no? Donde se ven mujeres con un bel Luis Pile. Es otra, mujeres vestía esto huipile cuando fue matada, cuando fue violada, cuando fue en el masacre contra, ¿no? Y pero vestida de huipile. Es una provocación muy grande, no es la sola cosa que esa hace, pero es una provocación más grande por denunciar la hipocresía de este Estado, ¿no? que glorifica a los huipiles, que son trabajo femenino, un gran trabajo femenino, y al mismo tiempo, ¿no?, ataca a las mujeres, ataca a su pueblo, a las mujeres ante todos, porque está una gran violencia en Guatemala contra las mujeres. Bueno, yo concluyendo mis palabras es que las luchas de las mujeres sobre de la reproducción, ¿no?, y las luchas de las mujeres por una autonomía verdadera, no solamente autonomía de los hombres, sino autonomía del capital, ha sido muchas veces ignoradas por los movimientos de la izquierda, pero no, nunca más ha sido ignorada del movimiento del capital y del Estado, y del Estado internacional. Es por eso que a partir de los años 1975, aquí en Mexico City, ¿no?, las Naciones Unidas empezaron a cooptar el movimiento feminista, a domesticarlo, a despojarlo de su carácter subversivo y a emplear toda una cadre de mujeres feministas que ya han dado el lenguaje, que ya han permitido de redefinir, ¿no?, de redefinir lo que es el feminismo, de definir una agenda, una agenda feminista, ¿no?, una agenda feminista completamente domesticada, que ha sido muy funcional al desarrollo, a las avanzadas de los rapportes económicos capitalistas en todo el mundo y al proyecto neoliberal, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas han comprendido subitamente que algo se rompió con la masificación en todo el mundo de los movimientos feministas, no un movimiento solo, pero muchos movimientos, que algo se rompió, que el tipo de mediación que los hombres han hecho ante el Estado y las mujeres, ante el capital y las mujeres, que esta mediación del varón, del trabajador asalariado, que ha siempre mediado, que se rompió. Y que era necesario a nivel institucional cambiar algo, porque ahora a nivel internacional las mujeres pedían de reportarse directamente al Estado y reportarse directamente al capitalismo para la entrada en el trabajo salariado y muchas maneras. Entonces esto se empezó, esta gran transformación social, por cambiar la manera institucional de la posición de la mujer, pero en una manera de englobarla en el proyecto neoliberal, en una manera que podía ser englobada en la institución en una forma nueva, ma una forma domesticada, ¿no? Es por esto que en la agenda de las Naciones Unidas se habla de violencia contra la mujer, ma siempre la violencia es entre la familia. Siempre la violencia de género. Nunca más se habla de la violencia de la guerra. Nunca más se habla de la violencia de las relaciones económicas. La pobreza es violencia, ¿no? La pobreza es violencia. El ajuste estructural de la Banca Mundial. La Banca Mundial es parte de las Naciones Unidas. Es violencia. Es la más grande violencia que se puede pensar. Porque no se muere solo de pistola, de arma de fuego. Se muere de hambre. Se muere de desesperación, se muere de despojo, se muere de contaminación. Nunca más las Naciones Unidas se opone, ¿no?, a todo este proceso que han destruido la vida de millones de mujeres y millones de hombres, ¿no? Entonces, esta agenda institucional de las Naciones Unidas, ¿no?, ha sido muy... Es interesante, ¿no?, que han desexualizado, ¿no?, que las mujeres, la organización del trabajo y de los rapportos sociales han sido un poco desexualizados, ¿no?, con un poco más de igualdad, pero en una manera que ha servido a impulsar, ¿no?, las relaciones neoliberales y sobre todo a usar el trabajo femenino a bajo costo para reactivar la máquina de la acumulación capitalística, ¿no? En cualquier lugar se mira, se puede ver que el trabajo femenino a bajo costo ha sido una gran impulsión en los años 90 a la reactivación de la máquina de acumulación capitalista, que en los años 70 estaba en una gran crisis, por un rechazo general de la lucha anticolonial, las luchas en la fábrica, las luchas de los estudiantes contra el capitalismo. Bueno, me fermo aquí. ¿Sí? Gracias.